Bueno, pues si no me preguntan, no puedo ayudar. No le puedo dar la respuesta. ¿Está claro lo que es la diferencia de enfoque? No tengas miedo de decir, no lo entiendo, porque... No lo escuché. ¿Qué cosa? Lo que me explicó hoy, la diferencia de enfoque. Ah, estamos muertos. Bueno, por eso, sentate acá, no te senté en el fondo. Ya estás grande. Está grande. ¿Qué pasó la verga de sentarse en el fondo? Yo también me sentaba en el fondo. Cosas que pasan, lo siento, pero el tiempo pasa. Lo que le estaba diciendo, para que no me hagan gritar, es que no en todos los autores está explicitado el tipo de enfoque del problema. En todos está desarrollado el tema, pero no en todos los casos dice claramente estoy discutiendo con este enfoque y propongo este para hacerlo. Entonces ahí ustedes lo tienen que deducir cómo el autor trabaja el tema. Lo que acá importa, lo vuelvo a repetir, es que piensen, los que lo leyeron me van a entender, que están todos estudiando el mismo fenómeno, pero con ejemplos distintos, con fuentes distintas, y planteándole problemas y enfoques distintos. No necesariamente es blanco y negro. Hay argumentos que son complementarios, que pueden, uno podría hacer una nueva versión juntando uno con otro, pero otros que son claramente contradictorios. Y la función de la pregunta no es que ustedes digan cuál le gusta más, porque si no hacíamos esto, cuál le gusta más, ¿no? Y las comparen, las evalúen y puedan sacar una conclusión. ¿Se entiende lo de la diferencia de enfoque? ¿A qué quiere decir diferencia de enfoque? ¿No hay duda con esto? Bueno. A ver, no sé, si no me preguntan, sigo, hago de cuenta que todo el mundo tiene todo claro. ¿Sigo? Sí. Bueno, sigo. Qué contento que me voy a ir a casa. Yo quería decir, tengo un curso que está, lo voy bien. Bueno, a ver, retomemos. Yo sé que lo de la clase pasada fue un poco complicado, ¿no? Si hay una conclusión, ahora vamos a retomar. Hoy lo que vamos a hacer es ver, primero van a ver conmigo la experiencia del proceso de independencia del mundo andino y después van a trabajar con Mañi la experiencia en la Nueva España. Si hay algo que quiero retomar de la clase pasada es que me parece que es muy importante porque va contra algo que tenemos muy metido en la cabeza, como contradicción, es que este proceso de independencia no es comprensible si parto de analizarlo, que acá hay dos bandos claramente identificables y separables, ¿no? Un bando de los buenos, de los patriotas, que son el bando de la nación que busca la independencia, y un bando de los malos, de los moralistas, que son los españoles que vinieron a dominar. Eso está muy bien para el acto del 5 de mayo, todo el mundo aplaude, pero no es cierto. Cuando uno empieza a desmenuzarlo, el proceso se empieza a ver que la demarcación de los dentro es muy cambiante y es muy complicada y que no aparece claramente como uno aprendió que era. Y lo otro que aparece, y esto sí que es lo que ahora vamos a poder trabajar un poquito más en detalle, para hacer, acá la importancia del detalle es para poder ser más claros con el argumento, es que el mismo proceso, o los mismos procesos, que desembocan en lo mismo, entre comillas, ¿sí?, la independencia y la formación de nuevos estados, adopta en las distintas regiones características, modalidades muy diferentes. La crisis general es la misma, el imperio que se descompone es el mismo, en buena medida las ideologías circulantes son más o menos las mismas, el contexto histórico es el mismo, pero la forma en que en cada lugar se resuelve esa crisis es claramente muy diferente. Y esto nos está mostrando un problema central adelanto, por ejemplo, que en argumentos como el de guerra está, pasa completamente de lado, en mi opinión. Ese problema central, ¿cuál es? Que en realidad la misma crisis de la descomposición de la monarquía desata conflictos previos, tensiones sociales que ya estaban procesando en esa sociedad específica, y por lo tanto fuerza el alineamiento en una postura o en otra postura de cada sector social. O sea, no se está discutiendo solo el tema de la independencia. Y hasta le diría, en un principio, ni siquiera lo más importante de la independencia. Lo que se dice, en cada sociedad regional se destaca una disputa por el poder regional y frente a otras regiones de esa sociedad, internamente en la región y frente a otra, pero además se desatan conflictos y tensiones que ya estaban precedentemente. En ese sentido, es como una oportunidad para intentar resolver conflictos preexistentes. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el planteo de los autores como Guerra, esto no aparece, porque si ustedes retoman el texto, hay una idea muy clara, y es que es la crisis de la monarquía lo que provoca todo esto. Lo que sucede en cada región americana es una especie de intento de algo más grande que está fuera de América. Quiero decir, yo no digo que no tiene razón en que la crisis y la monarquía lo produce esa dinámica, pero lo que se pierde de vista es esta dinámica local, regional e interregional que tiene el país. Tampoco se resuelve esto, en mi opinión, con otros, como plantear otro doctor, ustedes, pero está claro lo que estamos hablando, ¿no? Se supone que les leo. El intento de Busquets de dar una explicación de la independencia y por qué unas zonas son partidarias de la independencia y otras no. Está hecho a partir de un enfoque todavía más amplio que el de Guerra. Para Guerra, la unidad de análisis es el Imperio Español. Colapsa la monarquía y el Imperio se desintegra. Para Busquets, la unidad de análisis es el sistema mundial. Continuando el argumento de Wallerstein, aplicando el enfoque de Wallerstein al análisis de la independencia. Es una transformación del sistema mundial que incluye el Imperio Español, mucho más que el Imperio Español, la que está provocando la desintegración del Imperio Colonial. ¿Se entiende lo que dice? Si ustedes lo leen con cuidado, sí. ¿Usted tiene como más económica? Sí, eso es la diferencia, digamos, si querés, más obvio. Es decir, porque de verdad la explicación es completamente política. Yo incluso diría político-cultural. En el sentido de que para Guerra, esto es una crisis política con causas políticas y con una dinámica política. No hay factores o causalidades de tipo económico que expliquen este es el punto. Ahora, el enfoque de la política de Guerra es un poquito más complicado de lo que normalmente llamamos la política. Por eso digo que es político-cultural. Para él, lo que está provocando la transformación a ambos lados del Atlántico, tanto en la metrópoli como en la colonia, es lo que él llama una mutación cultural. Esta mutación cultural sería el paso a la modernidad política. Un nuevo imaginario cultural, una nueva idea de orden político basado en individuos, en grupos o corporaciones, a la modernización de la cultura política. ¿Se entiende lo que dice? Claro, si se me entenderán mejor. Entonces, en el esquema de Guerra vos tenés esa explicación que, en definitiva, si uno lo reconstruye en el enfoque, para no dar la no concentrar de la otra presentación, en el enfoque de Guerra hay un enfoque político y cultural. Desde ahí está explicado el problema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y una idea donde la causalidad de la explicación, es decir, el encadenamiento lógico de los argumentos, da una idea de cómo se explica la causalidad. ya lo negó. En la explicación de Verba, la causalidad viene desde afuera hacia adentro, de España hacia América, y en América de las ciudades capitales hacia el interior. Yo le agregaría algo más, de afuera hacia adentro y desde arriba hacia abajo, porque la mutación cultural es un fenómeno que abarca primero a las élites y luego muy parcialmente a los territorios. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? En ese sentido, el enfoque de guerra es más útil para explicar lo que pasa entre 1808 y 1810 que para el conjunto de todos. Cuando ese conflicto se convierte en un conjunto de guerras generalizadas que incluyen la movilización de toda la sociedad. ¿Se entiende lo que digo? Ahí empieza mi opinión, mi personal opinión, el planteo empieza a ser más largo. El otro, como vos decís, de mujeres está pensado desde la economía, pero no solo desde la economía, sino de una determinada concepción de la economía. Está pensado desde la economía, de acuerdo. Está pensado desde la idea de que la explicación económica hace comprensible los conflictos políticos. Es un razonamiento inverso. Está claro. Pero no es solo desde la economía, es una concepción de la economía, que es la concepción que primero desarrolló Wallerstein y que entonces volvemos de algún modo, si ustedes quieren, a la misma discusión de Wallerstein y Stern, si el sistema social colonial, ¿no?, era resultado del sistema mundial o había otros factores que explicaban el sistema colonial. Acá ha cambiado el tema, acá el tema es un tema político, la independencia. Pero el enfoque de Bouquet se basa en ese momento. Lo que Bouquet intenta hacer es eso, darle una visión de qué cambia en el sistema mundial y por qué el imperio colonial ya es insostenible porque ha cambiado el sistema. Y ella lo que trata de hacer, ella, porque llama Nicole, tratar de, con ese esquema, mostrar qué zonas supuestamente serían más favorables a la revolución. Que zonas no, y ahí la explicación no es tanto político, ideológico, cultural, sino se explica por la relación de cada región con el sistema mundial, por el modo de articulación de cada región con el sistema mundial. ¿Entiendes lo que digo? Sí. A la inversa de la guerra, el planteo de Bouquet es más útil para tener una imagen de conjunto del proceso. Era más útil para analizar la coyuntura de la crisis. Pero, en mi opinión, el modelo tiene muchas fallas para explicar la dinámica de esta relación. Cuando me refiero a la dinámica, me refiero a la historia de cada región, cómo cada región se convirtió en un estado independiente. Estuviera tan predeterminado por el tipo de articulación con el sistema mundial, no tendría que haber sido tan azaroso y tan cambiante. ¿Entiendes lo que yo sé? O sea, ahí evidentemente a ese modelo interpretativo le faltan otras cosas. Si lo queremos adoptar para hacerlo completo, y hay que ver si había incorporado otras cosas, el modelo sigue funcionando. ¿Sí? Entonces, estoy de acuerdo con ambos, hay una diferencia. Uno está pensado desde la política, otro desde la economía, pero la diferencia es mucho más fuerte. Es más profunda. En el fondo hay un desacuerdo básico sobre lo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Para Guerra y la escuela que fundó Guerra, el orden colonial no es un orden colonial. Entonces, esto es muy difícil de admitir para un estudiante latinoamericano, pero este es el argumento de fondo. El argumento es que es un sistema monárquico, de una monarquía compuesta, donde las colonias no eran colonias, sino reinos que dependían del mismo monarca, y colapsado el vínculo con el monarca, por ausencia del monarca, se desarma el sistema. ¿Quién? No, dice algo parecido en el punto de que esta es la concepción ideológica. El problema es que Guerra, en mi opinión, le cree al sistema colonial, digamos, que no es un sistema colonial. Ahora, su énfasis en la explicación es política y cultural, lo lleva a desatender cuestiones centrales, como por ejemplo las relaciones económicas de los colonos. Y de ahí el planteo de que no hay sistema colonial. ¿Se entiende lo que voy? En el Busquete el planteo es el opuesto. Lo que define estas relaciones es una relación colonial. Lo que se está produciendo, en el título, lo que se está produciendo es un proceso de descolonización. ¿Cómo es? Las rebeliones y las independencias, como en el texto que tiene en Groenia, lo quiere, en ese no se quiere, pero lo está buscando más. Con lo cual, tampoco es que guerra se barre con todas las opciones políticas. Y no solo en ese texto, todos los textos que vieron para las rebeliones andinas, esta pregunta que les complicó, también tienen ahí otra concepción de qué es la política y quiénes son los actores de la política. Es decir, si pensamos cada explicación de esa historia como una obra de teatro, como una película, en la película de guerra hay gente que está y gente que no está. No sé si está claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay protagonistas que están, y tenemos voz decisiva, las élites de las ciudades, las élites sobre todo letradas, los grupos urbanos encargados de la producción cultural y del control de la administración, y el resto de la sociedad es una especie de comparsa que aparece intermitentemente o no aparece. No hay un protagonismo político de los grupos subalternos de la sociedad. No son temas para ver. ¿Entiendes lo que digo? No figuran en la explicación. ¿Entiendes lo que digo? Por eso, el modelo funciona, interpretativo funciona mejor para la etapa en que todavía el conflicto en gran parte está concentrado dentro de facciones de las élites urbanas, de 1808 y 1810. Cuando eso se convierte en una guerra generalizada, o en varias guerras generalizadas, mejor dicho, y la movilización del conjunto de los sectores sociales para uno o para los distintos bandos, el modelo deja de funcionar tan claramente como el principio. Si ustedes no leyeran este artículo, sino el libro entero que Guerra dedicó a este tema, lo verían con suma claridad. El libro se llama Modernidad e Independencia, si yo tengo que hacer la cuenta de la cantidad de páginas, pero yo le diría que el 90%, el 85% de las páginas están dedicadas a lo que pasa entre 1808 y 1815. El resto del proceso está como diluido acá. En esto deviene del enfoque. El enfoque es un modo de mirar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sabes sacar fotos? Una cosa que yo abra el lente y quiera ver todo el lado, mira, ¿verdad? Por la derecha. Las dos cosas son útiles, pero son dos enfoques. El problema es que cuando abro el lente y me parece un montón de gente, tengo que explicar qué está haciendo ahí. ¿Se entiende? Ahora, cuando después de abrir el lente, vi que hay mucha más gente, además me doy cuenta que los del fondo me quedan difusos. Tengo que ajustar el lente, que cuando miro me doy cuenta que alguno está durmiendo, que uno está interesado, que pone la cara de que bueno, me está tratando de decir. Me doy cuenta de varias cosas distintas, abusando la posibilidad de... ¿Sí? Si alguno levanta la mano, ordenadamente. Sí, sí. Tengo una pregunta. Me llamó la atención el hecho de que tanto Guerra como Busquets hacen y pasan de su análisis el centro. Ambos parten de la análisis. De dos maneras distintas. De dos maneras distintas, pero desde las variables que se originan en Europa. No sé si está otro. Dije de nada más que el centro para uno y para otro son distintos. Para Gerhard, la unidad de análisis es el imperio, el mundo hispano. Para Busquets es el sistema mundial. En el esquema del sistema mundial, el centro está España, ocupa una posición de semiperiferia, por eso. No de centro. ¿Pero no es un poco ninguneado lo que pasaba en América? Sí, pero bueno, son maneras. Yo lo dije en la primera clase, ¿no? Nosotros le damos los textos que, con los que estamos de acuerdo. ¿No? Que hay distintas maneras que ustedes tienen que conocer que están circulando. Ahora, tenemos que conocer una cosa, reconocer una cosa, nos guste o no. La explicación hoy predominante, hegemónica, de los procesos de independencia es la de guerra o parecida a la guerra. Y eso a mí no me pone nada contento, pero es lo que hay. Y esto tiene mucho que ver, perdón, un poquito, con el auge de la historiografía española y la influencia de la historiografía española en América Latina, y es un hecho nuevo de la historia de América Latina. Es como una, entiendo lo que quiero decir, la historiografía americanista, salvo la tradición historiográfica de los años 30, 40, 60, muy conservadora y muy reaccionaria, que veía, digamos, que interpretaba la historia como una lucha entre el mundo católico y el mundo protestante. La historiografía americanista española no tenía mayor influencia en los décadas de 60, 70, 80 en América Latina. La novedad de los años 90, sí. Si quieren, puedo hacer una explicación, busque. Y es simultáneo a la expansión de Red Sol, Telefónica, BBVA y todo lo demás. Es simultáneo. No digo que hay una causa y efecto, pero es simultáneo. Y tiene relación. Bien. No casualmente el libro de Guerrero de Itamar. Tiene relación. ¿En qué se expresa esa relación? En una idea que está en esta historiografía española. Me hace todos los españoles, a veces no tengo problema, está claro, sino de una manera. Por ejemplo, no es casual que esta concepción no arraigó en Cataluña ni en el País Vasco. No es casual. ¿Se entiende lo que yo sé? No. ¿Cuál es esa idea? Había la tradición liberal. Que nos guste o no, es la tradición de las historiografías latinoamericanas. De ahí proviene. Liberal del siglo XIX. ¿Está? Había dado una idea muy clara, que es lo que ustedes probablemente estudiaron en la escuela, sobre todo los más grandes, todos los estudiantes. Y era que había, entre las causas de la independencia, no, yo iba al colegio, yo hablaba de eso. Probablemente el colegio también. La Maña no. Claro. No, yo trabajo de época. ¿Lo viste? Cuando yo estudiaba este tema en la escuela, ¿cómo se estudiaba? ¿Cuáles son las causas de independencia? Una de las causas externas es causa de independencia. Iván. Iván. Bastón, Iván, esas cosas tengo todo el misterio. ¿Vos? No, no, lo vemos en que los libros se conocían por el autor y no por la editorial. ¿Lo trae? Bueno. ¿Quiénes son los autores del libro de texto ahora? Nadie sabe. ¿No lo conocen? Está bien. Que es de la misma época. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Esa, de la, ¿cuál estaba la primera causa? La difusión de las ideas de la Revolución Francesa. Esa era la primera. O sea, había una relación de filiación. La Revolución Francesa era producto de un conjunto de ideas, se decía que era de la Ilustración. Había que la Revolución Francesa y la escuela y la Revolución. En ese sentido, las naciones latinoamericanas eran hijas de una corriente cultural liberal, racionalista, antifiscal, Frente a eso vino una contracorriente que fue muy fuerte en la Argentina de los años 30, 40 en adelante, que alguno de ustedes habrá estudiado en otros libros, por ejemplo, habrá algo que ¿alguien estudió? Fernández Arlau. Arlau. Hola, Jorge. Indignante. ¿Qué venía a decir? La independencia de América es una reacción antiborbónica. Y los Borbones eran una dinastía francesa. Por lo tanto, la fuente ideológica de la independencia de las naciones americanas es la tradición española preborbónica, Habsburga, es decir, la contrarreforma. Las naciones americanas nacieron católicas y no liberales. Esa es la otra tradición. En ese esquema, los defensores de esa tradición española, ¿de qué se jactaban? De que la tradición española, supuesto cultural y política española, era antimoderna. No solo era, no era moderna, era antimoderna. A tono con las encíclicas papales del siglo XIX y XX, donde la modernidad es la causa de los problemas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Juan Carlos, empezaba a debatir historia de España con un texto de un señor del Opus Dei que se llamaba Vicente Palacio Atar. Ese era el primer texto, que se llamaba La razón de España en el mundo moderno. Entonces, el texto más o menos textual era esto: decía así, empezaba así, me acuerdo, porque después no se podía leer, daba vómito. Lo mejor que le pasó a España en su historia es no haber tenido ni Renacimiento ni Ilustración. Esa es la iconografía claro. Franquista. ¿Se entiende lo que decís? Esa es la iconografía franquista. Bueno, sí. Cuando viene la transición de democracia en España, toda esa iconografía fue a parar al tacho de basura, y uno de los tachos de basura fue la historia de América. Durante mucho tiempo. Eso después cambia. O está cambiando. Paternidad y antipatía con Guerra. Guerra era un señor del Opus Dei. Entonces, ¿qué está proponiendo Guerra en su texto? Voy a decir lo que en el texto que usted tiene no es escrito. Que hay una vía hispana a la modernidad. Que hay una revolución hispánica que abarca España y América, que es un modo hispano, no español, ¿entiendes lo que es? Hispano de modernidad que no viene de Francia ni de la Ilustración, del racionalismo, ni de todas esas barbaridades que hizo la Revolución Francesa, como la confiscación de los bienes del clero y andar de ¿se entiende lo que voy? Una vía de modernidad cultural y política propia de España, que se basa en la recuperación de la idea del pactismo. La idea del pactismo es una noción del siglo XVI. Lo dice, usted lo tiene en el texto. Ahora, cuando hablamos del siglo XVI, ¿qué es el siglo XVI en la historia de Europa? Es el siglo de la guerra de la religión. Es el siglo del cisma de la Iglesia Católica, y España se convierte en el brazo armado de la contrarreforma católica. Es el brazo armado del papado. Está claro que sí. Y la teoría del pactismo es una teoría básicamente jesuita. Neoescolástica, pero si hay un canal de la producción neoescolástica es la Compañía de Jesús. No es el único, pero es el principal. ¿Entiendes? Entonces ahí hay una idea de que hay una tradición cultural que permite una modernización no a la francesa. Entonces, ¿qué fue cuando analizan el libro? No estoy hablando del artículo. ¿Quién le jodió el libro? Le dijo el libro. Sí. ¿Qué es lo que distingue las revoluciones hispánicas? Para, las hispánicas son para él las de España y las de América. Está claro, es una sola revolución. De la francesa. Es que en las revoluciones hispánicas no hay movilización política de tipo jacobino. Una mutación cultural, esa es la explicación que se da. Dentro de la misma tradición se produce una modernización de las ideas y de los valores y de las prácticas. ¿Se entiende hasta acá? Para entender. Esto, no pido que ustedes la respuesta hagan estas cosas. Estoy ampliando para que tengan un panorama de qué es lo que está discutiéndose en el transporte. Para decirlo a lo bestia, esto no lo pongan en un parcial porque vamos a decir que está mal. Para decirlo claro. Ahora está la idea de que la independencia de los países americanos es una especie de favor español. ¿Se entiende lo que yo decía? ¿Estás de acuerdo? De que no hay causalidades internas, de que no hay conflictos internos, de que no hay fuerzas internas, sino se derrumba la monarquía y viene, de esos resultados viene la independencia. ¿Se entiende? Eso, de manera más o menos sofisticada, está dicho por muchos autores. Dentro de la misma corriente hay una división que tiene que ver con la historia de España. Perdón, me extiendo con esta, pero te va a entender. Esa división es los que reivindica, digamos, esa división tiene que ver con un hecho central en la historia de España. ¿Qué hacer con la Constitución de 1812 en la interpretación histórica? Porque la Constitución de Cádiz de 1812 es muy contradictoria en la tradición histórica española. Es una Constitución liberal, netamente liberal. Si yo paro la historia en 1812, yo no sé nada de lo que pasó después. Quiero hacer historia constitucional comparada. La Constitución de Cádiz de 1812 es la Constitución liberal más radical después de la francesa de 1791. Pero la francesa de 1791 no rige en 1812. Después de la reacción termidoriana, etc. Pero bueno, cuando estudien historia de la Revolución Francesa me van a entender mejor. ¿Se entiende lo que yo sé? Y la Constitución de Cádiz, por lo tanto, es en la que abreva toda la tradición liberal, revolucionaria primero, liberal moderada después, española contra el absolutismo monárquico. Está claro lo que quiero decir. Todas las fuentes de legitimidad en la larga historia del siglo XIX y XX de enfrentamiento en España con el absolutismo monárquico reivindica la Constitución de Cádiz. ¿Quiero decir? Y en cambio, toda la tradición absolutista. Ahora, dentro de esa tradición liberal hay mucho uso monárquico. Está claro, quiero decir. Liberalismo y republicanismo no son sino. ¿Sí? Y dentro de los opuestos a esa tradición, en cambio, la Constitución de Cádiz era un problema. ¿Cómo lo resolvieron? Con partes contradictorias de la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz, si algo tiene, son un montón de contradicciones ideológicas. ¿Cuáles son esas contradicciones ideológicas? Una, la idea de que es una constitución liberal, monárquica, pero que establece que el principio de la soberanía reside en la nación y no en el país. Ahí hay una ambigüedad que solo se entiende porque esto se está dictando en el medio de la guerra contra Napoleón y bajo la supuesta ejercicio de la soberanía en nombre de Fernando VII. Pero al poner la soberanía como principio constitucional en la nación y en las cortes como extensión de la nación, está invirtiendo la relación entre pueblo y nación de la tradición monárquica. ¿Se entiende? Ya no es la idea de que el rey tiene el poder por gracia de Dios, sino por gracia de la nación. Ahora, los liberales españoles de 1812 se habían asustado de ellos mismos, porque estamos en 1812 y la Revolución Francesa ha perdido todo el aire radical que tuvo. Quiero insistir en eso. Ya no hay tendencia jacobina gobernante en Francia. Los jacobinos han sido derrotados y los que no pasaron por la guillotina se mandaron a mudar al exilio en 1812. Y los que no se convirtieron en bonapartistas para salvarse. Pero no hay una opción política jacobina disponible en 1812. ¿Entiendes lo que voy? Digo porque hay mucha pavada escrita de decir Mariano Moreno es jacobino. Pero hay la otra ambigüedad que tiene que ver con esto, es la idea de que la Constitución proclama el carácter católico de la nación española. Recogiendo la tradición anterior y contrariando los principios de la ortodoxia liberal, porque si hay en algo, se entiende lo que voy, en algo la tradición liberal es ortodoxa como tradición filosófica, es en la idea de la separación de Estado y Iglesia. Eso no lo hace la Constitución de Cádiz, hace cosas duras como abolir la Inquisición, pero no separar Estado de Iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Además, el tema, la beca, dice la beca, no por nada, sino porque se promulgó el 19 de marzo, ya de San José. Está claro lo que quiero decir. Ahora, ¿qué nos está mostrando esta? A ver, por lo tanto, hay una tradición anticonstitucional. ¿Por qué? Porque acá hay que volcarse en la época y en la historia específica de esto. Si volvemos ahora a la clase pasada, creo que se va a entender un poquito mejor. Entre 1810 y 1814 hay una coyuntura muy particular. Esa coyuntura muy particular, ¿en qué consiste? En que en España hay una guerra contra la ocupación francesa, protagonizada por una muy heterogénea coalición en la que están unidos coyunturalmente, y solo coyunturalmente, y el resto de la historia de España se van a matar, pero por esos años están unidos. Los liberales constitucionalistas, los liberales partidarios de la República y los monárquicos absolutistas. Los liberales constitucionalistas, los liberales más radicales, que son casi nada, muy pocos en España, partidarios de la República, de instaurar la República, y los monárquicos absolutistas. Todos gobiernan en nombre de Fernando VII. Mientras no esté Fernando VII, no hay problema. Entonces, eso es claro. El que me diga que esto es muy complicado, que estudie la historia del peronismo entre el 55 y el 63, y todos hacen en nombre de Perón, mientras Perón no esté, no hay problema. La cadena de Perón, la cosa de funcionar. Cuando llegue Fernando VII, esto se va a empezar a aclarar. ¿Entiende lo que yo decía? Esa constitución expresa en gran medida esta contradicción. ¿Entiende lo que digo? Ahora, es en ese periodo, y sobre todo a partir de la sanción de la constitución, lo que las Cortes de Cádiz, la regencia, no puede hacer entre ellos. Y es el 14, es enviar tropas para reconquistar América. Porque el eje de su acción política es la resistencia contra Napoleón. ¿Está claro lo que quiero decir? Entonces, lo que hacen para resolver el problema americano es, como dije la vez pasada, es una estrategia de una oferta a las colonias. Manténganse dentro de la monarquía, que les damos la constitución liberal, que los proclama como parte de la misma nación en igualdad de derechos. ¿Entiendes? El problema, que Guerra no entiende, es que es una relación colonial que intenta sobrevivir. Entonces, Guerra sí se da cuenta de una cosa, pero no entiende el motivo. Los liberales, los constitucionalistas, no solo los liberales, proclaman una constitución en la cual se establece la igualdad de derechos entre americanos y españoles como parte de una sola nación, pero en la práctica las disposiciones que adoptan para la representación de las partes, las provincias en esa nación mantiene la desigualdad entre peninsulares y americanos. ¿Claro que entiendo? Lo establece, la Constitución establece como principio que los representantes que irán a las Cortes se van a elegir en proporción a la población. Si eso se aplica a todo el imperio, las Cortes de Cádiz se integran con mayoría americana. Ah, por eso que no querían poner el no viene por desde acá porque las Cortes son, de acuerdo a la ideología, la expresión de la nación, y la nación es una sola a ambos lados de la clase. Entonces no puede haber Cortes acá y Cortes allá, porque las Cortes son la institución que representa a la nación. Y la nación es una sola para la constitucionalista liberal. ¿Está claro? Si ellos aceptan Cortes acá y Cortes allá, están diciendo que hay dos naciones. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, pero eso de después, porque antes se pedían cortes o asambleas. Pedía, no es lo mismo. Cortes o asambleas. Lo que se instala con esta constitución es la idea de que el imperio se va a constituir en provincias, tanto en España como España, ahora todo esto es España. Una nación. Si esto hubiera funcionado, ustedes tienen que hacer un mapa, la verdad, ustedes tendrían pasaporte español, yo también. A ver si lo entendemos. Entonces, tendría que hacer un dibujito del mapa de España, abarcaría la mayor parte de América, Filipinas y el territorio peninsular. Una nación. Las Cortes son la expresión de la nación. ¿En qué es libre? En ese sentido, la denominación es tradicional, no es liberal, es medieval. Son las Cortes la representación de los estamentos, la nobleza, las ciudades, el clero. ¿Sí? El nombre es medieval, Cortes. Son los estados generales en España. ¿Está claro lo que digo? ¿Se entiende? Porque en Francia se llaman estados generales, en España se llaman las Cortes. ¿En qué es liberal? ¿Se mantiene el nombre? Toda la constitución de Cádiz es así. Esa es la vía de la modernidad española. Se mantiene la cosa y se le cambia de sentido. ¿En qué cambia el sentido? Las Cortes ya no se eligen por estamento, sino en diputados proporcionales a la cantidad de habitantes. Eso es liberal. Ya no divide a la población por estamento social, sino por territorio homogéneo, contabilizando la cantidad de habitantes. Ahora, ¿de qué se dan cuenta? Porque serán liberales a la española, pero no son tontos. Se dan cuenta que si aplican esto en el imperio, entre Filipinas, Nueva España, el Perú y el resto de las antiguas colonias tienen mayor representación. ¿Está claro hasta acá? El principio de establecer la constitución es muy claro, es proporcional a los habitantes. Vamos a aplicar la constitución en América. Vamos a elegir los diputados para ir a las Cortes. ¿Contamos a los esclavos o no contamos a los esclavos? ¿Son o no son habitantes? Si los contamos, los diputados americanos son más. ¿Está claro lo que iba a decir? Si no los contamos, son menos. Ahora, si los contamos, ¿les damos a los esclavos un reconocimiento político? Bueno, los esclavos no, porque son esclavos. Los resuelve muy fácil. Cuando las Cortes ni se les ocurre, y los poquitos que nos proponen son diputados españoles, abolir la esclavitud. El memorial que presentan a las Cortes los diputados de la Capitanía General de Cuba es transparente. La condición de Cuba para reconocer a las Cortes y la Constitución es que la Constitución mantenga la esclavitud. Entonces, ya tan liberal no. ¿Se entiende? Porque si no, se pierde Cuba. Entonces empieza otra discusión. Los indios. Antes de los indios. Más complicado. En América, y no en España, además de esclavo, hay una camada de tipo de origen africano, con sangre africana en sus venas, pero que no son esclavos. los pardos, los muratos, que son hombres libres. ¿Se los cuenta o no se los cuenta? Y si se los cuenta, ¿votan o no votan? Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, que los hay de España, de Cuba, de Puerto Rico, de Perú, de Chile, de Montevideo, que los hay, ¿qué propone? Que se los cuente para calcular la cantidad de diputados, pero que no tengan derecho al voto. Entonces, serán conservadores, pero no tontos. ¿Qué contestan los liberales españoles? No se los cuenta. Si no tienen derecho al voto, no se los cuenta. ¿Está claro? Entonces ahí tienen otra división. Tercer problema. ¿Y los indios? Y este legalmente es mucho más complicado. Y entonces los liberales sacan a reducir, para, porque saben que los diputados americanos son muy conservadores. Los liberales peninsulares. Ustedes piensen lo que es la representación de Montevideo, Nueva España, Lima, Cuba, en las Cortes de Cádiz. Son los tipos que quieren mantener el orden colonial a rajatabla. Le empiezan a votar en las cláusulas de la Corte de Cádiz, cosa que los diputados limeños en las leyes. Abolición del tributo, de la mitad, de la encomienda, del servicio personal, igualdad de derechos, como dijo Isabel la Católica, entre indios y españoles, porque son súbditos del rey. Y todas esas cláusulas, muy liberales, la Constitución del 12, las imponen los diputados liberales peninsulares contra la representación americana. Los diputados, ¿se entiende cuál es el problema? O voy muy mal. Esto es muy complicado, pero la cosa se complica. ¿Cuál es el mayor peligro para los liberales españoles? Una coalición entre absolutistas y representantes americanos. Y es lo que tratan de evitar. En esos años los liberales predominan. Porque son los que están sosteniendo sobre todo la guerra y son los que controlan la mayor parte de la oficialidad del nuevo ejército. Que se ha formado en la guerra contra Napoleón. ¿Está claro hasta acá? Todo este clima, que es muy confuso y muy contradictorio, se conoce en América. Tanto en las zonas realistas, como las solemos llamar nosotros, que también se empiezan a dividir en distintas posturas, porque en la metrópoli las cosas están muy divididas, como en las zonas revolucionarias. Yo vuelvo a insistir, piensen ustedes que la Asamblea de 1813 es posterior a la Constitución de Cádiz y no anterior. Y que el objetivo de la Asamblea de 1813 es hacer lo que no hizo, dictar una Constitución. La Asamblea fue convocada para dictar una Constitución. Pero no lo hizo, un montón de cosas, dispuso un montón de cosas. Varias de las que dispuso ya están en la Constitución de Cádiz. ¿Está claro lo que quiero decir? No son una novedad ideológica completa como la de Aprendiz. Pero hay algunas que no dispuso la Asamblea de 1813. ¿Por qué no dictó la Constitución? Porque para dictar la Constitución tenían que resolver una cuestión antes. Y esa cuestión era si declaraba la independencia o no. Y como viene la cosa en Europa hacia 1800, cuando la Asamblea empieza con un entusiasmo bárbaro en enero de 1813, y a medida que van pasando los meses, el entusiasmo se le apaga. Si ustedes hacen la cronología de las medidas de la Asamblea, lo van a ver muy claro. Casi todo lo que hizo la Asamblea, que dura desde enero del 13 a abril del 15, las toma en el primer semestre. Después casi no toma medidas más que formar el director. Que es la prueba de que la Asamblea deja de gobernar y transfiere el poder al director. ¿Se entiende lo que voy? ¿Se entiende lo que voy? ¿Está? ¿Qué está pasando? Está cambiando el contexto internacional. A Napoleón las cosas se le empiezan a complicar y en 1812 ya la situación de los rusos se le empieza a ser intolerable. una y los ingleses empiezan con sus aliados españoles empiezan a ocupar la mayor parte de Portugal y ya están llevando la guerra al territorio de Galicia. Entonces ya en 1813 empieza a no estar tan claro cómo va a seguir esta historia y quién va a ganar. En 1814, como dije el otro día, la cosa se aclara. Los franceses se terminan de retirar del territorio español, como se han retirado ya de Rusia y de Polonia, y ahora, a partir de ese momento, la guerra contra Napoleón es cada vez más una guerra en Francia y no en Europa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Prado VII vuelve al trono, anula la constitución, proscribe a los liberales, los que no van presos marchan al exilio, y todas las medidas tomadas por la constitución son anuladas. Y eso empieza un lío enorme. Ahora empieza un lío enorme en América. Pero además, ahora vamos a eso. Además, hay un problema adicional. El drama que tiene Fernando VII es que la mayor parte del ejército que dispone para 1814, el ejército está muy dividido, es un ejército donde predominaron los liberales que hicieron la guerra contra Napoleón. ¿Cuál es la solución fernandista para esto? Empezar a mandar contingentes y sobre todo oficiales liberales a la guerra de América. Una especie de pacto con los liberales. Absolutismo en la península a cambio de que ellos reconquisten América para el imperio. ¿Entienden lo que es eso? Y esa solución, que parece una solución muy eficaz para resolver el problema en la península de un ejército dominado por los absolutistas, trae una profunda división a los ejércitos realistas en América, reproduciendo al interior de los ejércitos realistas la lucha entre liberales y absolutistas. ¿Se entiende hasta acá? Esa situación se va a ver mucho más acentuada con la derrota completa de Napoleón en 1815, la formación de la Santa Alianza, que es la coalición de todas las monarquías absolutistas del continente europeo. La única monarquía que no participa de la Santa Alianza es Gran Bretaña. La Santa Alianza es una alianza político y militar gestada por el zar y el papa, olvidándose el papa, que el zar era ortodoxo, no católico, pero a veces hay cosas que conviene olvidar, como lo hará después Pío XII, con algún líder cristiano no católico como Adolfo Hitler, y con él, el principal beneficiario de esa Santa Alianza es Fernando VII, que en realidad depende su fuerza de la Santa Alianza para su proyecto absolutista. ¿Cuál es el principio estructurante de la Santa Alianza? El acuerdo básico. Los estados firmantes de la Santa Alianza, y así la llaman, Santa Alianza, no reconocerán en el continente europeo ningún gobierno liberal. A partir de 1815, liberalismo es mala palabra. Yo sé que nos cuesta aceptarlo. Pasa a ser una ideología de los revolucionarios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Salvo en Inglaterra, que no forma parte de la Santa Alianza. Ese cambio de la situación en 1816 modifica todo el panorama de la guerra de independencia americana, de las guerras de independencia americana. ¿Qué quiere Fernando VII de la Santa Alianza? No solo que la Santa Alianza sostenga su restauración absolutista en España, sino que le financie la reconquista de América. Como dicen varios autores que han estudiado este tema, lo único que ahora ofrece el rey restaurado a América es la rendición. no hay ninguna oferta política, no hay ninguna oferta de igualdad. Se anuló la Constitución de Cádiz. Por lo tanto, a partir de 1816, la guerra en América se radicaliza y se generaliza. No queda otra que o hacer la guerra y ganar, o rendirse y perder todo. ¿O qué se entiende? Eso es el Congreso de Tucumán. No queda otra. ¿Qué es lo único a favor que tienen los grupos revolucionarios americanos? El principal interesado en que Fernando VII no reconquiste el Imperio de América se llama Gran Bretaña. El principal interesado en evitar que la Santa Alianza extienda su poder a América se llama Gran Bretaña. Por lo tanto, ahora que ya la alianza con España no tiene sentido porque Napoleón está derrotado, los ingleses son favorables a la independencia de las colonias americanas. Lo siento. Tendrían que haber tenido un diputado en el Congreso de Tucumán. Esa es la política internacional. Se entiende el cambio de la coyuntura, cambió por completo la coyuntura. Ahora sí, el enfrentamiento en América deja en claro que las fuerzas políticas que dirigen los bandos revolucionarios son liberales y las que enfrentan a los revolucionarios son absolutistas. Pero hay buena parte de grupos liberales dentro del ejército realista, ¿estoy claro? Pero no conducen políticamente esos ejércitos. Y eso se está. Después del enorme, ¿está claro hasta acá? Después del enorme esfuerzo que significó la restauración del absolutismo, Fernando VII logra por fin formar un enorme ejército y una enorme flota para mandar a la reconquista de América. Eso se logra gracias al financiamiento del zar de Rusia, es el que paga la flota. No se olviden que en 1805, dijimos, la batalla de Trafalgar, España se había quedado sin flota. ¿Está claro hasta acá? Ese ejército y esa armada está ahí, con vigentes que son enviados tanques a Perú, a Chile, a Cuba, a Nueva España. El gran terror de la junta, de los gobiernos revolucionarios de Buenos Aires, es que siempre está el rumor de que viene una expedición a conquistar Buenos Aires. A partir de 1815 esto es cotidiano. Ese temor lleva al directorio, perdón que lo argentinice la explicación, pero no es argentina, sino al Río de la Plata, a tratar de llegar a un acuerdo con Fernando VII. En 1819 el directorio envía una misión diplomática a España para ofrecerle a Fernando VII transformarse en rey del Río de la Plata. Se acabó el 1819. ¿Qué quiere decir rey del Río de la Plata? Constituir al ex virreinato en un reino, como había proclamado supuestamente la tradición colonial, y que Fernando VII sea el rey. Rivadavia es el encargado de esa gestión. Es un fracaso absoluto. Le da 24 horas para irse de Madrid, Fernando VII, que ni lo recibe. Y ahí empieza una cosa para hacer una película. Un día pueden hacer una película muy divertida, que es la búsqueda desesperada del directorio de algún tipo de una casa real europea que acepte ser rey del Río de la Plata. Andaba Belgrano también, Belgrano, San Gualtea, Rivadavia. Al duque de Orleans, ustedes no sé si se dan cuenta de lo que es el duque de Orleans en Francia. Si hay una familia noble importante en Francia, que todavía no es el gobernante, lo va a ser a partir de 1830, es la familia de Orleans. Le ofrecen al duque de Orleans venir a vivir a Buenos Aires y convertirse en rey de la Plata. El tipo ni le contesta. Bueno, pero esta desesperación es muy clara. Porque lo que se viene es lo que ven los actores, no es nada fácil. Más bien todo lo contrario. En nada, porque con la vuelta de Fernando VII al trono, la hermana perdió. La solución para la hermana era la muerte o la privación de la libertad infinita para Fernando VII. Una vez que Fernando VII volvió al trono, toda la discusión dinástica termina. ¿Está claro hasta acá? En 1820 el ejército está listo para salir y el primero de enero de 1820 se subleva. Y se subleva a inicio de insurrección popular en Cádiz, otra vez, y se va propagando luego a Sevilla, sobre todo a Córdoba y más tarde a Madrid, exigiendo no la destitución del rey, y ahí se ven los límites de esta revolución liberal, sino la restitución de la constitución. Fernando VII acepta, vuelve a jurar la constitución de 1812, y por tres años, entre 1820 y 1823, en España vuelve a regir la constitución de Cádiz, y está gobernado por los grupos liberales, coexistiendo con Fernando VII, y ambos saben que no se confía en nada. Pero los liberales no se atreven, el paso que les queda, no sé si estoy claro, lo que les queda por hacer es lo que hicieron los franceses en 1791, eliminar a los jueces. Y es lo que no hacen. ¿Está claro? Ahora, estos tres años de gobierno constitucional liberal en España son mucho más radicales, porque ahora los liberales tienen una fuerza militar muy fuerte, que los del de periodo 1812-1814. ¿Por qué le estoy haciendo este planteo? Porque ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la guerra de las últimas independencias en América se proclaman durante el trienio liberal español. Es decir, la independencia del Perú y la independencia de Nueva España, en el caso de eso, y la independencia de Brasil son del año 21 y 22. Mientras en España, y lo mismo ha pasado en Portugal, imperan gobiernos liberales que han sido nuevamente gobiernos liberales. Por lo tanto, que las élites peruanas o novohispanas en 1821 se rebelen contra la monarquía y proclamen la independencia, que no hicieron antes, es también que se rebelan contra el triunfo de los liberales en la península y de la constitución. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Quiénes son los padres de esas paz, de esas independencias? Perdón, ¿vos sacaste esta discusión que planteaste usted, de que hay ahora, ahora vamos a pasar al Perú y después a México y esto va a quedar más claro. Yo quiero que tengan claro el contexto. Cuando todo esto aparece entonces, que está claro, todo este lío, saco uno, viene el otro, si uno lo mira desde la historia del ejército español en América, ¿en qué se traduce? En la fricción primero, la división después, y por momento la guerra civil dentro del ejército realista. Se dividen los ejércitos en México y sobre todo en los Andes entre partidarios de la constitución. Y cuando llega la noticia al Perú que se ha sublevado el ejército y que rige otra vez la constitución, los liberales exigen la destitución del comandante del ejército y del virrey, que ha gobernado durante el periodo de la restauración del absolutismo. ¿Soy claro? Como los otros no aceptan, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de eso, el enfrentamiento es abierto. Y los liberales realistas controlan una parte del Perú y los absolutistas controlan otra parte del Perú. Entonces ya no hay dos bandos ahí, sino tres por lo menos. O si ustedes quieren cuatro. Están las fuerzas de San Martín que llegan desde el sur, las de Bolívar que vienen desde el norte, los realistas absolutistas de un lado, los realistas liberales del otro, y si quieren sumen un quinto, que son los pueblos indígenas que vuelven a sublevar. Y que no son ni bolivarianos, ni sanmartinianos, ni realistas, liberales ni absolutistas. ¿Se entiende lo que sí? Perdón, es más complicado que patriotas y realistas. Ahora, por eso es tan difícil armar una historia patriótica en países como Perú, como Bolivia, como Ecuador. Y definir quiénes son los próceres de esta historia. Ahora, esto no vamos a ver. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo acá? En 1823 la situación se da vuelta otra vez. La fuerza de la Santa Alianza, sobre todo a través del ejército de la monarquía absoluta francesa, restaurada en 1815, invaden España con acuerdo de Fernando VII con un ejército de 100.000 hombres, y así termina el experimento liberal hasta su muerte en 1832, creo que. En España va a imperar Fernando VII, que ya está viejito, de 88, y la monarquía absoluta. Es una monarquía muy desprestigiada. Y un reinado muy desprestigiado con todos estos países. ¿Sí? Cuando muera, va a volver a pasar lo de 1808. ¿Quién es el sucesor? Y que, pero ahora, después de la tremenda experiencia política de todo lo que ha pasado en España entre 1808 y 1832, no está solo en discusión quién es el sucesor, sino qué régimen político va a imperar, absolutista o constitucional. Y aparecen dos pretendientes, voy a contar la historia de España, pero esto es lo que sigue en el siglo XIX español. Un pretendiente que se apoya en el ejército liberal, que es la regente, que no me acuerdo cómo se llama, María Teresa, pero bien. Cristina, la reina Cristina, que ahora es importante. Vale. Sí, porque ahora no es un... Con la historiografía española liberal, sí. Porque esto no lo veo, lo del PP haciendo la historia de la revolución, me pongo loco. A mí importa. Pero ahora estos personajes que son tristes, que la historia se ha convertido en problema. A ver si lo entendemos, para que nos entendamos. Cuando los socialistas llegan al gobierno de España, crean universidades nuevas, porque las universidades eran un bastión muy fuerte del franquismo. Entonces crean la universidad en Madrid. Y es muy fuerte crearle a Madrid una universidad nueva. ¿Cómo la llaman? Los socialistas, no le ponen Indalecio Prieto, Carlos Marx, le ponen Carlos III. Esos son los socialistas que le ponen, digamos, a ver si lo entendemos. Le ponen el nombre de un rey borbónico, liberal, pero de un rey de un imperio. Por eso, claro. Bueno, la reina Cristina, que es una regente, no es real, heredera, se pidió al trono, porque el niño, no me acuerdo cómo se llama, no puede asumir, se apoyan los liberales, que son los liberales que quedan muy moderados y que en su mayoría son los oficiales que, liberales americanos, que los absolutistas han sacado de encima de la mesa. Los otros son los llamados carlistas. Que es cabeza de una reacción muy antiliberal, muy antifrancesa, de una restauración de una monarquía católica preborbónica. Y que tiene fuerte apoyo en algunas regiones del campesinado español, que está siendo muy afectado por las leyes liberales de afirmación de la propiedad privada y de fin de tierras comunales. Sobre todo en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, que es la historia del siglo XIX español, que empieza una guerra civil tan larga o más que las latinoamericanas. No sé si soy claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque en definitiva las guerras civiles posteriores a la independencia en España terminan con la guerra civil de 1936-39. Ahí se resuelve quién va a gobernar definitivamente España. en América Latina en general este proceso es más corto. Pero es el mismo problema. ¿Se entiende? Se herede, que es la misma herencia de la crisis de la revolución. No, el mismo problema. ¿Está claro? Tratemos de ver toda esa misma historia desde el Perú o del mundo andino. Para entender un poco cómo desde las regiones y desde abajo se pueden tratar. Está claro, está acá. Ahora, yo sé que saber las fechas es muy complicado, pero si uno no entiende estos virajes, no entiende nada de lo que está pasando. Lo que está claro antes de pasar es que en España se está produciendo una muy dificultosa revolución liberal, que tiene momentos de avance y fuertes momentos de retroceso, sin contar con una burguesía liberal capaz de encabezar esa revolución. Ese es, si quieren ustedes, es el drama del siglo XIX pasado. ¿Qué ha pasado en los años? Cuando la crisis del imperio se produce en 1811, en el mundo andino, sobre todo en el sur del Perú y en el Alto Perú, se vive desde 1783 una crisis muy profunda del sistema de autoridad local y regional. Las insurrecciones del 1780 al 83 fueron derrotadas, pero eso no quiere decir que el nuevo orden se haya consolidado completamente en el gobierno sobre las comunidades indígenas. ¿Está claro lo que quiero decir? Vamos a tratar de fundamentar por qué. Primero, las rebeliones terminaron por dar el último gran impulso a la reforma borbónica. Las autoridades del Virreinato del Perú y del Virreinato del Río de la Plata sacan de las rebeliones de 1780 varias conclusiones. Una, que ya las dije en clases anteriores, pero vamos a retomarla. Una es que hay que afirmar un poder mucho más fuerte y centralizado, porque es evidente, por las rebeliones que demostraron, que no hay un gobierno efectivo de todos los territorios. Eso es lo que explica la instauración del sistema de intendencia, que en el 82 Río de la Plata, en el 84 en el Virreinato del Perú. ¿Está claro hasta acá? O sea, el sistema de intendencia hay que verlo no solo como un proyecto de la monarquía imperial, sino como una respuesta local y regional a la crisis de autoridad que se ha producido. Con ese sistema de intendencia en el mundo andino desaparece la figura del corregidor. Y en lugar de la figura del corregidor, que era el personaje que había concitado toda la energía insurgente, ¿no? Contra él se había centrado, aparece una nueva figura, el llamado subdelegado. Las intendencias van a ser divididas en provincias y territorios, y cada provincia va a ser gobernada, o territorio va a ser gobernada, por un subdelegado del intendente, que es un funcionario a sueldo y subordinado al intendente, ya no un particular que compra el cargo y hace un negocio. De manera complementaria a eso, se prohíbe el repartimiento forzoso de mercancías. Esto se lo había comentado. Pero las autoridades coloniales tienen que tomar una decisión más complicada: ¿qué hacer con los curatas y con los linajes de los curatas? Y la decisión es muy complicada, porque ha habido curatas y linajes insurgentes y linajes y curatas que sostuvieron la contrainsurgencia. ¿Se entiende lo que dice? El diagnóstico y la estrategia que se define, por lo tanto, es una estrategia que va a ser contradictoria inevitablemente. Se van a reforzar, por un lado, y aumentar los privilegios en compensación se van a entregar en compensación nuevos privilegios a los curacas y a sus linajes que fueron fieles a la corona durante la insurgencia. Títulos de nobleza reconocidos, exenciones impositivas, acceso a cargos militares y políticos que nunca habían tenido, ni siquiera cuando eran reconocidos como nobles indios. ¿Se entiende? El caso máximo de esta trayectoria, que es una estrategia que va a durar varias décadas, otra vez no podía ser otro que Mateo Pumacagua, que va a llegar al máximo grado militar posible en América, brigadier general de los reales ejércitos, no tiene un militar por encima. Y en 1812, al cargo de oidor de la Audiencia de Cusco. Ahora pónganse en el lugar de la élite blanca de Cusco, la gracia que le causa tener un indio, por más fiel que sea, como oidor de la Audiencia y general del ejército. ¿Está? Pero simultáneamente a esto se desarrolla una estrategia distinta con los otros. Una de las cosas más complicadas es que se va a desconocer y a prohibir, se va a desconocer a todos los linajes que se proclaman herederos de los incas, y se va a prohibir todas las formas de iconografía, todas las formas simbólicas de festividad, etcétera, que vincula, que mantuviera la tradición incaica. Esta idea de la restauración por Tupac Amaru, el Sabuentín Suyo, la autoridad del coronel la piensa resolver erradicando toda práctica, todo símbolo y toda costumbre de recuerdo aún del pasado incaico. Pero incluso se avanza un paso más. Todas las autoridades, todos los caciques, curacas y sus linajes que fueron o partidarios de la insurgencia o no fueron parte activa de la contrainsurgencia, van a ser desplazados. Y en su lugar, los subdelegados de intendente van a empezar a nombrar curacas. Entonces, aparece una nueva figura institucional, a ver si es claro. Ya no hay curacas pertenecientes a la nobleza indígena, o curacas por herencia, porque pertenecen curacas a un linaje, o curacas electivos por los comuneros, digamos, las tres formas de designación. Ya van a verse una nueva, curacas designados a dedo por las autoridades coloniales, la mayor parte de los cuales a veces ni siquiera son indios. El resultado de esto es una crisis muy fuerte en la obediencia de muchas comunidades a sus autoridades. No sé si soy claro. Y ese resquebrajamiento de la obediencia y lealtad de muchas comunidades, donde esto se ha producido, hacia sus autoridades, es un desafío central del orden colonial. Si algo a esta altura ustedes tendrían que tener claro, espero que sí, es que ese sistema se basaba en la capacidad de intermediación de los curacas y sus linajes. El gobierno cotidiano y directo de las comunidades indígenas no lo ejercía la burocracia, sino que lo ejercían las autoridades de los aires. ¿Soy claro? Ahora, esta política represiva y de reconstrucción del orden tiene una consecuencia no buscada, que es el debilitamiento de la capacidad de control de las comunidades. ¿Está claro que yo sí? Tiene dos efectos. Ese gobierno de las comunidades que hace menos firmes, pero insisto, en las comunidades donde se aplica esta política, porque en las otras se refuerza la posición de los curacas leales. ¿Está claro la situación contradictoria que se da? No hay una situación de los indios homogénea. Hay comunidades muy castigadas y otras muy beneficiadas. La manera de resolver esa contradicción fiscal, esa contradicción, se manifiesta en el plano fiscal. Los leales empiezan a recibir exenciones impositivas a no tener que pagar impuestos, y los que habían sido insurgentes, sospechosos de serlo, se les recarga el aumento de los impuestos. Conclusión hasta acá de esta estrategia, explicada muy brevemente, es: prácticamente desaparece la jefatura, salvo en los ayllus que han sido leales a la corona, desaparecen las jefaturas que agrupan grandes ayllus o varios ayllus. Y se produce una fragmentación muy acentuada de la situación de las comunidades indígenas. Algunas muy favorecidas y muy atadas al orden colonial, y otras muy perjudicadas por el orden colonial. Y esto es muy importante porque esto va a condicionar el comportamiento político de las comunidades y a dificultar, hasta imposibilitar, que cuando caiga en crisis el imperio haya una estrategia indígena coordinada. Los indios no reaccionan en los Andes frente a la crisis imperial del mismo modo y bajo una conducción colectiva. A esa situación, algunos que no han estudiado y ustedes ahí tienen alguna evidencia, las comunidades responden de diferentes formas, pero básicamente de dos. Nosotros vimos, y en la pregunta se tiene que analizar, porque es un tema que se discute, que todo, hay un, todo un periodo histórico previo a la insurgencia de 1780, donde se, desde 1720, 1730 hasta 1780, hay un largo, un, todo un periodo donde no hay grandes insurrecciones regionales, sino una multiplicación enorme de motines locales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y también vimos que en ese periodo otra estrategia que viene de antes, pero que se acentúa en ese periodo, es que a través de las comunidades, a través de sus jefes, lleva adelante hasta 1780 una fuerte estrategia de presencia en el plano judicial, demandando ante la justicia contra las autoridades coloniales, que, acusándolas de abuso. ¿Sí? O sea, y eso lo marca muy bien según Nico, hay como una experiencia preinsurgente que combina métodos de, legales de lucha con métodos de acción directa. No es que hay una etapa, años de acciones legales y después años de acciones directas, sino una combinación de ambos. Después de la insurgencia, no termina, la derrota de la insurgencia no provoca la pasividad indígena. Hoy se sabe que desde 1785 hasta 1814 hay una enorme cantidad de motines locales otra vez en los Andes. No acciones coordinadas, no hay grandes liderazgos hasta 1814, no hay insurrecciones generales ni grandes jefes, pero sí hay una enorme multiplicación de motines locales que ahora, a diferencia de los anteriores, no tienen una presencia significativa en los jefes de las comunidades, justamente por lo que antes expliqué, porque esa autoridad de esas jefaturas se ha debilitado después de la represión. Es decir, se está produciendo una situación de multiplicación de política, lo que llaman algunos autores la política comuna. Esas comunidades vuelven a su estrategia anterior: levantamientos locales contra los subdelegados, contra los hacendados, contra los curas, como antes, combinados con acciones judiciales, con demandas judiciales, denunciando que los intendentes, los otros subdelegados, no están cumpliendo la prohibición del reparto de mercancías. Que en la práctica están reinstaurando el reparto forzoso de mercancías. Dicen algunos autores que esto, varios, que esto lo que está mostrando es como que los indígenas habrían, de estas comunidades andinas, estarían como buscando el restablecimiento de la idea del pacto entre la monarquía y las comunidades. Porque la estrategia está muy claramente dirigida otra vez a pedir la protección del gobierno virreinal contra los malos gobernantes locales. la cuestión. Esa estrategia había sido muy eficaz antes de 1780. Y las comunidades habían tenido muchas veces apoyo de la autoridad virreinal frente a sus reclamos. Ahora, el temor a la nueva insurgencia de los intendentes de Potosí, de La Paz, de Cochabamba y del virrey del Río de la Plata, a que vuelva a suceder lo que había pasado, y esto piénsenlo porque es un fantasma que a partir de ahora sigue durante todo el periodo de la independencia, si lo que se hace provoca un nuevo Túpac Amaru, ese es el elemento central mediante los cuales los factores deciden qué hacen. El temor de las autoridades ante ese peligro lo lleva a rechazar esos pedidos y a prohibir esos pedidos. Queda como obturada la vía legal y judicial del proceso. Se torna completamente ineficaz. Este es el clima o las condiciones en que se produce interna de los Andes cuando se produce el colapso de la monarquía. A eso hay que agregar una situación coyuntural que abarca a todo el mundo andino, todo el Río de la Plata. Entre 1805 y 1807 hay una fenomenal sequía. Los quienes hacen historia del clima dicen que es la más grande del siglo XVI. Así o no, no estoy en condiciones de estar seguro, pero la sequía es espantosa y abarca por lo menos desde el sur del Perú hasta Buenos Aires. Con la sequía se produce una muy fuerte crisis agrícola y entre 1803 y 1806 las comunidades de hecho suspenden la remisión de mitallos a Potosí. En 1806 Potosí paraliza su producción ante la ausencia de mitas. Y cuando Potosí suspende su producción, colapsa el sistema fiscal. La frutilla del postre de esta situación son las invasiones inglesas del Río de la Plata, que se produce en este contexto. Es decir, que la crisis de 1808 encuentra al Estado colonial, a su fiscalidad, a su estructura militar, pero también a sus relaciones de poder en los Andes, muy debilitados, no muy fortalecidos. ¿Qué pasa entre 1808 y 1810? Algunas cosas ya las comentamos, así que recuerdo dos. Una, entre 1808 y 1809 aparecen varios intentos autonomistas en varias ciudades andinas. Las más importantes son en Quito, que hay dos, uno en el 8 y otro en el 10, ambos reprimidos por las autoridades de Lima. El de Chuquisaca, en mayo del 9, el de La Paz en junio del 9, que como ya comenté en la clase pasada, tienen características diferentes. Mientras lo de Quito y lo de Chuquisaca son movimientos protagonizados por una facción de la élite de la ciudad que intentan reproducir la experiencia española de asumir el gobierno formando juntas, el de La Paz tiene un contenido social mucho más fuerte. Está dirigido por sectores mestizos y frente a la dura oposición del intendente y de la élite blanca en la ciudad de La Paz, esos grupos mestizos hacen lo que ningún otro desde 1783 ha intentado hacer, que es buscar el apoyo de las comunidades. Y lo obtienen. En la zona de La Paz, la lucha, la instalación de la Junta se convierte en un levantamiento anti-español con fuerte protagonismo indígena. Y en ese levantamiento anti-español, con fuerte protagonismo indígena, se combinan sentimientos muy encontrados. Yo, esto ya lo comenté, pero quiero insistir. Se proclama que la Junta de La Paz es Junta Suprema en nombre de Fernando VII. si al ser junta suprema que no acepta ninguna autoridad que no sea la de los reyes. Esto incluye al virrey del Río de la Plata, o al que la constituya, y a la Junta de Sevilla. Acá empieza una discusión interminable si esta es o no es la primera independencia de México. En realidad no se proclama la independencia de España, se proclama la independencia de Buenos Aires, que decidió la cabecera del virrey. Este acontecimiento es decisivo por dos motivos. Primero, porque muestra que la posibilidad de una coalición social regional con participación indígena existe. Y la represión que se desató tuvo muy en cuenta esa posibilidad. Es mucho más generalizada que las represiones anteriores y es tremendamente violenta. Después de la represión, recuerden siempre que los últimos ajusticiamientos producidos en La Paz son en febrero de 1810. La represión abarca desde agosto a febrero del 9 hasta febrero del 10. Después de esa represión, cualquiera en el virreinato del Río de la Plata es consciente que el intento de instaurar una junta puede provocar esta reacción. Esto es febrero del año 10. ¿Está claro lo que estoy diciendo? En la otra consecuencia, no, por el momento no tiene mayor importancia, después se va a ver que sí la tiene. Los que no son apresados de los insurgentes de La Paz y de los jefes indígenas que colaboraron con los insurgentes de La Paz se refugian en la sierra o en la selva del Oriente. Y constituyen partidas armadas con fuerte apoyo campesino, que no forman un ejército coordinado, pero que van a ser la base de sustentación del apoyo local que a fines del año 10 obtenga el ejército del Río de la Plata cuando llegue a la República, lo que se va a llamar la República. Es una forma de guerra de guerrilla campesina más que indígena, en el sentido de que es multiétnica, pero de fuerte carácter local, con jefes locales, y que no corresponde ni a la estructura miliciana ni a la del ejército del Río. Una nueva formación armada de autodefensa local. ¿Entiendes lo que dice? Pero esto viene directamente de la formación del junio del 9 en La Paz. Son los líderes de estas primeras guerrillas, es el nombre exacto, los republiquetas, el término que le ponen los porteños cuando llegan. Le dicen republiquistas porque son como gobiernos locales micro, ni siquiera regionales, ¿no? Es muy descriptivo. ¿Ellos participaron directamente? Los principales líderes de las primeras republiquistas son los sobrevivientes de la Junta de Digo, para la fiesta del acto del 25 de mayo, festejen el de 1809. Porque acá es cuando empieza la cosa. Entonces el bicentenario puede ser. Porque acá empieza, ¿no? Perdón, se ataque el porteñismo, pero no empezó por acá. ¿Eh? Y agréguenle que saber el boliviano y completan el orden. Y que el son de la bandera es incaico y la cosa no todavía es. Ahora, ¿qué pasa? A partir de la instalación de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, como en cualquier virreinato pasa lo mismo, ahora hay que tomar una decisión en las ciudades subordinadas y en los pueblos y comunidades sometidas al control de las ciudades subordinadas. Cada uno tiene que decidir cómo se alinea, a qué gobierno le jura. Al de Buenos Aires, al de Sevilla, o incluso, como pasa a partir de julio del año 10, al de Lima, porque al virrey de Lima, al noticiarse lo que pasa en Buenos Aires, proclama que las intendencias del Alto Perú y de la Audiencia de Quito pasan a formar parte directa del Virreinato del Perú nuevamente. Reincorpora el virrey al viejo virreinato del Perú parte de las tierras y las jurisdicciones perdidas en 1766. Y esa estrategia muestra muy claramente su base de apoyo. Esa estrategia no es una estrategia militar y fiscal, que es militar y fiscal, porque está claro, el que tenga Potosí financia mejor la guerra. A partir de ese momento, la guerra es, en los Andes es la guerra por Potosí. Entre el año 10 y el año 15, el gobierno de Buenos Aires manda 3 ejércitos a Potosí. Los 3 llegan, ocupan Potosí, se llevan lo que pueden y se tienen que escapar a retirar. Ahora, entre el año 10 y el año 15, la autoridad de Lima también envía 3 ejércitos a Potosí. ¿Entiende lo que digo? O sea, que hay una guerra por Potosí. Y en esa guerra por Potosí, el principal afectado no es ni Lima ni Buenos Aires, sino Potosí y la población campesina de la zona de Potosí, que es la que sufre las consecuencias de las llegadas de las tropas rioplatenses o limeñas. Cada ejército que llega todo, los hombres al ejército, la comida, el ganado, y esto lo hacen unos y otros. ¿Está claro que lo sé? Entonces, en esa situación, cada ciudad, cada élite urbana tiene que decidir qué postura tomar frente a la crisis, pero en la medida que ahora es no solo la crisis, sino la guerra a la que llega, ¿se entiende lo que digo? Ya no es un problema solo político, sino de supervivencia. Porque estos ejércitos traen consecuencias muy serias a la vida campesina, cada comunidad tiene que decidir qué postura política adopta. A favor de Lima, a favor de Buenos Aires, ni con Lima ni con Buenos Aires. Hay distintas versiones. ¿Se entiende lo que digo? Lo que esto muestra es algo bastante claro. Las 3 veces que el ejército rioplatense se tiene que retirar del Alto Perú, en el 11, en el 13 y en el 15, en las 3 veces ese ejército no tuvo más remedio que pactar con grupos locales insurgentes que continuaran la guerra contra las tropas limeñas, tratando de evitar que las tropas limeñas pasen del Alto Perú hacia el sur. ¿Está claro? Al principio, en 1811, la retirada es demasiado desordenada y por lo tanto la resistencia campesina es más autónoma y se basa en esas primeras repúbliques. La experiencia empieza a multiplicarse, no en las ciudades, sino en las áreas rurales. Entonces empezamos a tener una situación muy complicada en la cual en el mapa tenemos ciudades que adhieren a las autoridades limeñas, algunas, sobre todo Potosí, Chuquisaca, La Paz, algunas ciudades que adhieren a las autoridades rioplatenses hasta que son ocupadas por los limeños, sobre todo Cochabamba o Tarija, y una fragmentación enorme del poder en las áreas rurales. Esas ciudades y esos ejércitos controlan sobre todo cuando avanzan las ciudades, pero no las áreas rurales, y cuando se retiran menos. Entonces ahora juntamos dos datos. Hemos hecho un diagnóstico que después de la insurgencia de 1780, lo que se ha ido produciendo era un debilitamiento del gobierno de las comunidades. La guerra de independencia hace multiplicar esa incapacidad de las autoridades revolucionarias o de las contrarrevolucionarias para gobernar las comunidades. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Cómo se manifiesta esto? Se acaba la misa. No por un decreto. antes que haya un decreto de las Cortes de Cairo, de la Asamblea del año 13, la mitad se acabó. Y acá la cronología es clave. La mitad se acabó porque las comunidades dejan de mitar. La Constitución de Cádiz proclama la abolición del tributo, y la Asamblea del año 13 proclama la abolición del tributo. Pero la idea de la abolición del tributo empezó a circular en los Andes cuando Castelli llega con el ejército al Río de la Plata en abril y mayo de 1811. Cuando Castelli celebra el primer aniversario de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1811, entre otras cosas proclama la igualdad de los indios y los españoles, y el ejemplo que da no es un bando, no es una resolución, el ejemplo que da, no se equivoca, de la desigualdad es el tributo. ¿Cómo interpretan muchas comunidades el anuncio de Castelli? Que se ha anunciado la abolición del tributo. Esto lleva al colapso de la recaudación fiscal. La combinación de crisis minera y crisis de la tributación hace colapsar todo el sistema fiscal. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ahora, sin sistema fiscal no hay capacidad de soberanía. ¿Qué hace el virrey de Lima cuando se entera que la metrópoli ha anulado el tributo y la mitra? Ahora pónganse un lugar en el pobre tipo. Él ha establecido una alianza muy fuerte sobre la base de defender los intereses limeños. Su decisión de reincorporar los territorios perdidos en el Senado del Perú es como una estrategia, no, es una estrategia destinada a tener una alianza muy firme con la élite comercial de Lima. Ahora, ¿cómo hacer sobre esa base social para cumplir con la Constitución de Cádiz? El virrey decide anunciar el fin del tributo y al día siguiente, es maravilloso, la instalación de un nuevo impuesto que se llama Contribución Patriótica. Y que pagan todos los indios mayores de 18 años hasta 50. Otro nombre. ¿Otro? Recuerden el humo, cuando veamos en América 3, lo mismo va a ser el Estado boliviano independiente en 1836. Hay comunidades que lo empiezan a pagar, comunidades que no, y entre 1812 y 1814 hay una ola de, dicen algunos autores, huelga de tributarios. Negativa generalizada en esos dos años de pagar el tributo, entre el 12 y el 14. Lo que yo quiero que entiendan es que la aplicación de la Constitución de Cádiz genera muchas contradicciones a las mismas autoridades coloniales, porque la aplicación de la Constitución, exactamente con lo que establece, la enfrenta a su base social de sustentación. Ahora, ¿qué hace si no aplica la Constitución? Algunas comunidades y algunos caciques de algunas comunidades, sobre todo esos caciques que han sido la base del apoyo en 1780, 1809, etcétera, los que apoyaron la contrainsurgencia, ¿está claro? ¿Qué hacen en ese contexto? Reclaman el cumplimiento de la Constitución de Cádiz. Y en 1812 la Constitución de Cádiz es muy celebrada en Cusco, jurada y muy celebrada, y ahí una autora que se llama Nuria Sala y Vila describe algo muy lindo, dice que en el festejo los únicos que gritan a favor de la Constitución son los indios del Cusco. Fíjense el día en que estamos. El líder de los indios del Cusco en 1812 es el oidor de la audiencia y brigadier general de los ejércitos, Mateo Pumacá, que ahora ve completado sus aspiraciones. El que se puede considerar en 1812 triunfador es Pumacá. La audiencia provincia de Cusco no quiere saber nada cuando el virrey lo nombra a Pumacagua oidor de la audiencia. O sea, como, es como la Corte Suprema la audiencia, a ver si me entendés. Los otros oidores no quieren saber nada y toda una historia, no podemos contarla en detalle. No los reciben, postergan las reuniones, bueno, no se efectiviza el nombramiento. En esas condiciones, y en la división creciente entre absolutistas y constitucionalistas en el Perú, en 1814, en el Cusco, encabezado por Mateo Pumacagua, unido a dos criollos, los llamados hermanos Angulo, estalla una insurrección que inmediatamente se propaga a todas las comunidades indígenas del sur del Perú, abarcando todos los intendencias del sur del Perú, sobre todo Cusco y Puno. Esa insurrección contra el virrey es no el nombre del rey solamente, sino el nombre de la constitución de Cádiz. Y cuando la insurrección está en su momento de mayor extensión y es la primera insurrección indígena durante la guerra de independencia, llega la noticia de que la constitución de Cádiz ha sido abolida en España y por lo tanto en el imperio. ¿Está claro lo que quiero decir? Tarde y mal para la insurrección. El otro que se entera del estallido de la insurrección es el jefe del ejército del Río de la Plata en el Alto Perú, que no está en el Alto Perú sino en Tucumán, que es Rondó, y que entonces dice, vamos para el Alto Perú aprovechando la insurrección. Es un drama para todos. La anulación de la constitución de Cádiz por el rey aísla el movimiento de Angulo y Pumacagua y le quita base de sustentación en las otras ciudades del Perú. Muchas comunidades que al principio adhieren a la insurrección juran fidelidad a Fernando VII y se pasan del bando del virrey. Eso le permite al virrey del Perú reprimir y la insurrección, apresar a Angulo y a Pumacagua y acabar con la vida de Angulo y de Pumacagua como había acabado con la Tupac Amaru y Tupac Azara. Ustedes pueden decidir si los ponen a Pumacagua o no entre los próceres. Esta es otra historia. Cuando el ejército de Rondó llega al Alto Perú, y estos ejércitos van despacio porque aquí caminando, no en avión ni en tren, caminando o haciendo que los indios carguen las cosas, ¿está claro? Cuando el ejército de Rondó llega al Alto Perú, la insurrección de Pumacagua y de Cusco está derrotada y se encuentra con todo el ejército de Lima, que no hace pomada en la batalla de Chipe. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Qué nos muestra esta experiencia? Una situación muy clara, que hay una distintas estrategias de las comunidades indígenas, estrategias políticas. Algunos apoyaron en un momento a sus insurrecciones, otros pasan de la adhesión a la corona a la insurrección, otros han sido la base de sustentación del orden colonial. No sé si queda claro. Desde 1780 el orden colonial depende de la colaboración de Pumacagua y de los jefes indígenas leales. Esto es lo que permitió acabar con Tupac Amaru, con Tupac Atari, con la insurrección de Chuquisaca y La Paz. Claro, quiero decir, si hay una prueba de la debilidad del orden colonial en los Andes, es esta. La insurrección de 1814 y la derrota de la insurrección cambia la situación. Ya no hay después en los Andes, en el altiplano, movimientos insurgentes generales de carácter regional o interregional. El último de este periodo, el último movimiento de estas características es encabezado por un hombre como Pumacagua, es decir, alguien equivalente al linaje de Tupac Amaru o competitivo con el linaje de Tupac Amaru. Claro, me lo digo. El que puede encabezar en su cuestión esta magnitud y amplitud es alguien del linaje de Tupac Amaru o competitivo con el linaje. La derrota de Pumacahua deja solo una posibilidad abierta. A partir de ese momento, la resistencia de las comunidades es fragmentada y autónoma por comunidad. ¿Resistencia a qué? A los ejércitos. A todos. A ver si no se entiende. Y la forma que adopta es la de la guerra de guerrillas. A partir de 1815, la guerra en los Andes es una guerra de guerrilla campesina, donde cada guerrilla fija su estrategia política. Algunas son guerrillas aliadas a Lima, otras son guerrillas aliadas a Buenos Aires, y el nombramiento de su jefe los hace el gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, que no sería Salta en el sentido actual, sino el conjunto de las guerrillas adictas del Alto Perú. Y otras no responden ni a Güemes ni a Lima, y enfrentan a todas las tropas que se acerquen a su territorio. Lo que se produce es una pulverización del sistema de poder político en los Andes. Cuando primero San Martín desde Chile llegue a la costa del Perú, estamos en 1820, San Martín inicia la expedición hacia el Perú sabiendo que tiene que hacer la guerra contra un virrey que representa la monarquía absolutista de San Martín. Cuando llega al Perú están haciendo la guerra contra un virrey que ya no se sabe a quién representa porque impera la constitución liberal del Cabo. ¿Está claro? ¿Qué pasa en Lima? Y en el ejército limeño, como dije antes, se dividen entre liberales y absolutistas. Los oficiales liberales exigen la destitución del virrey y de los jefes del ejército. Y lo hacen. Y nombran un nuevo virrey. A ver si estamos como en 1806 en Buenos Aires. El ejército está nombrando, el ejército realista contrarrevolucionario está nombrando un virrey liberal para enfrentar al ejército de San Martín, tan liberal y masón como el liberal que presenta. Es el virrey del Perú. Pero los absolutistas rechazan el nombramiento de ese virrey. ¿Y qué hacen? Se van a Cusco. Y ahí se mantiene el virrey. Entonces hay dos virreyes. Uno en Lima y otro en Cusco. San Martín ocupa Lima sin resistencia. El cabildo y por un acuerdo con el virrey. ¿Soy yo? No, es un teléfono. Sería raro que me quita. ¿Quieres agua? Espera, vaya. Por un acuerdo con el virrey, ¿en qué consiste el acuerdo? En que San Martín respete la autonomía del cabildo de Lima y llegar a un acuerdo de qué tipo de gobierno va a haber. ¿Cuál es ese gobierno? El protectorado del Perú. El cabildo de Lima, que ha sido durante todo ese periodo la base de sustentación política de la contrarrevolución americana, los mismos miembros, la misma institución, proclama con San Martín delante en julio de 1821 la independencia del Perú y designa a San Martín protector del Perú. Las autoridades del bando absolutista en Cusco no aceptan esa designación y sigue la guerra. Ustedes saben, después, bueno, viene Bolívar. ¿Dónde termina la guerra? La guerra termina donde empezó, en el Alto Perú. Los absolutistas pierden Cusco y se refugian en el Alto Perú. El último bastión en el Alto Perú es La Paz. ¿Quiénes son los líderes de esos absolutistas? El nuevo virrey del Perú, un señor que no me acuerdo cómo se llama el nombre de pila, pero el apellido se llama Olganieta, que es un militar español que llegó hacia la década de 1780, que participa en la represión de Tupac Amaru y que le hizo una carrera fulminante de ascenso, que está casado con una jujeña. Toda la oficialidad realista absolutista que sostiene el último tramo de la guerra o es nacida en Arequipa o es nacida en Cochabamba o son españoles casados con miembros de la élite local. Los máximos líderes de jefes del ejército realista, Goyeneche, por ejemplo, era un noble de Arequipa, Pío Tristán, el segundo de Goyeneche, el invasor de Salta, era de Arequipa, su mujer era jujeña. Pío Tristán había estudiado con Belgrano en la Universidad de Salamanca, eran compañeros con el mismo título, en los mismos estudios como ustedes. 20 años, 15 años después estaban haciendo la guerra, quizá como ustedes, en dos bandos opuestos. Pero no es una guerra entre españoles y americanos. Está claro decir. Cuando el ejército realista de Lima se rinde en la batalla de Ayacucho en 1824, ya lo dije en la clase anterior, el 85% de la tropa que se rinde ha nacido en América. De la batalla de Ayacucho, el 60% de ellos son indios. Ese es el ejército contrarrevolucionario de la batalla de Ayacucho. Yo no digo que no sea contrarrevolucionario, pero está claro que esta guerra, o estas guerras, que son varias, se han convertido en una verdadera guerra civil, que ha desgarrado la sociedad local. Lo veremos en América 3 cómo sigue esta historia. Cuando uno ve quiénes fueron los jefes políticos de Bolivia y de Perú y de Ecuador en el siglo XIX, casi todos militares, si hace la reconstrucción de quiénes fueron antes, Mariscal Santa Cruz, Agustín Gamarra, casi todos ellos eran oficiales del ejército realista en la guerra de la independencia. Esos son los futuros presidentes, gobernadores y senadores de Perú, Bolivia y Ecuador en el siglo XIX, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX. Pero no solo por oportunismo político, sino porque la base de sustentación del régimen realista fue una base local y regional, no tanto de una metrópoli que, por lo que acabamos de contar antes, está casi imposibilitada de poder realmente intervenir en la guerra de América. ¿Está claro? Bueno, dejamos de transpirar un rato y después pasan a México y todavía un poco más complicado.